but I'm trying not to do it today. Un weón pateó dos veces la misma wea. Un weón pateó dos veces la misma wea. Tengo un foro, tengo un portal, tengo horarios raros y uso FTP. Uso SQL, uso HTML, uso JavaScript. JavaScript, JavaScript, JavaScript, JavaScript. Porque soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico. Me meto al foro de administrador y borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá. Porque soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico. Tengo espacio web y una URL, URL, URL, UR, UR, UR, URL. Raval, Gormod, Sakuragi, Mago de Oz, Cachorra, Lalo Cool, Dave M, 374, Tío Veno, Orbiter, Rolo Hazard, Pendejo Inocente. Soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico. Manejo el foro, no se me va en collera. Controlo los usuarios, porque soy neurótico. Y soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico. Y borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá. Porque soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico. No voy al riesgo, ni tengo car. No tengo amigos a quien visitar. No tengo polola, prefiero chatear. Y me quedo solo, borrando weá. Porque soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico, soy neurótico. Hago mansa acuática, porque soy neurótico. Hueveo en el foro, porque soy neurótico. En la radio no me pescan, en la radio no me pescan. Solo borrando weá. Y borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá, borro weá. Porque soy neurótico. Aquí estuvo bueno el post. Puta los conches su madre.